Estamos con Nerea Pérez, en el stand de la Galería Maisterra Valbuena de Madrid. Aquí se presenta una obra de Carmelo Bermejo, que no vemos, realmente no hay obra, de la serie Ocultación de la Riqueza, y Nerea nos va a explicar en qué consiste la pieza. Bueno, pues en principio no tenemos la obra, porque la obra se hace específicamente para el coleccionista que la compra. Entonces consiste en una pieza de oro de 18 quilates, que va dentro del electrodoméstico que el coleccionista elige. Entonces el artista va con el coleccionista a su casa, entre los dos eligen un electrodoméstico, puede ser una sandwichera o una lavadora, el lavavajillas. Dentro de este electrodoméstico escogen una pieza, que puede ser una pieza más pequeña o más grande, y entonces el artista se la lleva y la intercambia por una pieza de oro de 18 quilates. Es una pieza que no se ve, y lo que quiere es hacer una aportación de riqueza a lo que es la casa del coleccionista o bien la institución, porque tenemos otra versión que es una pieza que es una tubería de oro de 18 quilates que va también dentro de la institución que la compra, el museo, y tampoco se ve. Entonces es un poco un acto de fe que tiene el público, porque solamente, o sea, tú llegas y ves la cartela que te dice que existe la pieza, pero te lo tienes que creer. Y sí que me gusta el sentido de relación íntima que hay entre el coleccionista y el artista, porque nadie más lo sabe, ¿no? De acuerdo, gracias.